Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, Espíritu, Espíritu y Santo. Amén. En principio y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Hoy por una dificultad técnica, que no teníamos tóner al final, pues no les puedo ofrecer el guión de la clase de hoy. El día próximo daré los dos que corresponderán a lo que se explique hoy y a lo que se explicará el día próximo. Vamos a entrar ahora en aquel temario que les di sobre el tema trinitario, el segundo tema, que dice la teología trinitaria de San Agustín, tratado de Trinitate, su aportación, etc., y la mente humana, imagen de la Trinidad, etc. Esto es lo que comienzo a explicar hoy y continuaré el próximo jueves. Ya les dije la última sesión que, como que en el temario previsto para este primer curso, después del tema de la Trinidad, hay el tema de Dios creador y divinizador, pero después ese tema se vuelve a tomar de alguna manera en el segundo curso, al tratar del pecado y la redención, etc. Y no se puede entender bien nada de la teología cristiana sin pensar en la Trinidad, Voy a ir despacio en la Trinidad, aunque me ocupase prácticamente el curso entero, sería mejor así, me parece. Más recuerdo que el padre Solá tampoco se consideraba obligado a dar los cursos enteros, sino a dar las cosas bien dadas, ¿verdad? Y explicar lo que explicaba y explicaba para explicar bien, aunque no terminase todo lo que se puede explicar. En una sesión semanal tampoco se puede completar un curso teológico completo con toda esta temática. De modo que ahora yo prefiero ser más intenso y más detenido en pararme en el tema trinitario, lo que haga falta. Explicamos en la sesión última que la elaboración del pensamiento cristiano hasta las formulaciones dogmáticas del Concilio de Nicea 325 y Constantinopla I 381, que las fórmulas conciliares vinieron después de unas polémicas admirables de los defensores de la fe contra las distintas herejías que negaban la Trinidad, elaboraron una serie de construcciones admirables, doctrinales, que son un tesoro de la Iglesia para todos los tiempos. Lo que pasa que en la teología y en la misma formulación dogmática, la Iglesia nunca retracta lo ya definido, ni lo cambia de sentido, pero sí que lo desarrolla. Hay una evolución homogénea del dogma católico y hay un progreso en la Iglesia verdadero, de verdad, de mayor conocimiento de verdad. En este sentido, hay que reconocer, y así lo dicen muchos autores muy sólidos, que a partir de San Agustín la teología trinitaria dio un paso decisivo. Además, cambió de modo de ser, de plantearse, por una razón muy sencilla, porque la teología trinitaria de los padres griegos se había hecho a partir de una discusión polémica contra los judaizantes o que negaban en nombre del monoteísmo la Trinidad de personas, o los que contaminaban el dogma y lo deformaban, separando, como decía el Papa San Dionisio, las tres divinas hipóstasis o personas, y haciendo como un triteísmo, o compensando ese triteísmo con un subordinacionismo, ¿no? Que el Hijo era menor que el Padre, no en cuanto a hombre, sino en su naturaleza divina, y el Espíritu Santo también era subordinado al Hijo y al Espíritu Santo, había como una escala descendente. Eso, contaminación filosófica del emanatismo de los neoplatónicos, ¿eh? Y claro, los autores, los defensores de la fe en Oriente, sobre todo, polemizaban en nombre de los evangelios y de las cartas apostólicas y de la tradición de la Iglesia viva contra los sofismas de los herejes. Iban defendiendo que el Verbo es verdaderamente Hijo de Dios, es eterno, no creado, y finalmente se dijo homoousión, de la misma naturaleza que el Padre, y se puso en la fórmula del símbolo de Nicea. Y después hubo la gran batalla en el siglo IV de defender la divinidad y la igualdad, de la unidad del Espíritu Santo con el Padre y el Hijo, que tiene que ser, por tanto, con el Padre y el Hijo, adorado y glorificado, como dice el símbolo que recitamos en el credo largo de la misa, ¿no? Y toda esta teología, buena teología de defensa de la fe en nombre de los textos bíblicos y de la tradición de la Iglesia, en polémica con herejías, para ir, diríamos, destacando la divinidad, ver la realidad del Hijo y del Espíritu Santo como personas distintas y verdaderamente de la misma naturaleza que el Padre y un solo Dios. Por tanto, es, diríamos, una elaboración teológica que de alguna manera partía conceptualmente de la Trinidad de las personas, partía del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y sosteniendo, defendiendo contra los herejes la divinidad del Verbo y del Espíritu Santo, llegaba, diríamos, a la conclusión de que son un solo Dios las tres divinas personas, ¿eh? Es, por tanto, además, una teología en la que predomina, ahora hay también ya mucha especulación doctrinal de gran importancia, pero predominaba, por necesidad y la misma naturaleza de las cosas, el aspecto que se llama de teología positiva. No se trataba tanto de tratar de entender lo que creemos como tratar de dejar claro qué es lo que hemos de creer para tener la fe ortodoxa y buscarlo en la autoridad de los evangelios y de los apóstoles. Por tanto, es lo que se llama una teología positiva. Se iba a conquistar los artículos de la fe contra los herejes apoyándose en las fuentes, y la argumentación era más polémica. Dije también que en realidad se partía muchas veces de la certeza de que el Hijo era nuestro Redentor, que había venido a restaurar en nosotros la semejanza e imagen de Dios perdida por la herencia del pecado, y nos había hecho, al incorporarnos a Él, verdaderamente hijos de Dios, partícipes de la divina naturaleza. El Espíritu Santo era enviado a nuestros corazones y era el Espíritu de adopción de hijos que nos hace vivir en Dios, y las tres divinas personas vienen a nosotros, etc. O sea, como dije, se partía de lo que llaman ahora algunos la Trinidad vista económicamente, es decir, en el orden de la dispensación de la gracia, para llegar a la Trinidad trascendente y divina y eterna, ¿no? Como quien dice, primero se pensaba el Espíritu Santo enviado en Pentecostés a la Iglesia y habitando en nuestros corazones, y como que lo que hace al habitar en nosotros es hacernos hijos de Dios. Esto quiere decir que hemos de confesar que Él es Dios. No sé si me explico. Esto es pasar de la dispensación de la gracia divina al misterio de Dios mismo, que por la encarnación del Hijo y el envío del Espíritu Santo nos redime. Era, por tanto, una teología positiva y que partía de la dispensación redentora para llegar a la afirmación de la unidad y la consustancialidad de las divinas personas. San Agustín se encuentra en otra situación. Esto está adquirido y entonces, en lugar de hacer como los griegos, partir del Antiguo Testamento y pensar Yahvé y Jesús, es el hijo del Dios de Israel. Y de modo como decía el Papa San Dionisio también, decía hay que ver que las tres personas hay se recapitulan y se centran en el Dios Padre, ¿no? O sea, partían de la divinidad del Padre y llegaban a afirmar la divinidad del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora voy a leer unos párrafos, he explicado esto para que se entienda lo que dice el gran teólogo tomista original Garrigou Lagrange, dominico, un hombre maravilloso, que tiene unas obras magníficas. Tiene una obra de divulgación muy bella, la síntesis tomista, dice así: los padres griegos, en su concepción de la Santísima Trinidad, y para refutar a Sabellios, que negaba la distinción real de las personas, y Arrio y Macedonio, que negaban la divinidad del Hijo y del Espíritu Santo, partían de la Trinidad de personas afirmada por la revelación y buscaban después mostrar cómo se concilia con la unidad de naturaleza por la consustancialidad, cuyo concepto se precisó cada vez más hasta que fue definida en el Concilio de Nicea. Los padres griegos, en particular San Atanasio, afirman que el Padre engendra el Hijo comunicándole su naturaleza y no sólo una participación de esta. Se sigue, por tanto, que es el Hijo de Dios, que el Hijo es Dios, de donde el valor infinito de sus méritos como Redentor. Igualmente el Espíritu Santo, que procede del Padre y del Hijo, es Dios, sin lo cual no podría santificar las almas. San Atanasio, es lo que digo. Por tanto, uno se argumenta con la dispensación redentora y divinizante y se parte de la Trinidad de personas. En sus especulaciones sobre el misterio trinitario, San Agustín, en cambio, parte de la unidad de la naturaleza divina, que es filosóficamente demostrable, y a la luz de la revelación busca alcanzar la trinidad de las personas. Se sigue, pues, en sentido inverso el camino trazado por los padres griegos. Santo Tomás hará como San Agustín. Por lo que he explicado, ya entienden que este se sigue en sentido inverso, no quiere decir que haya un contraste, ni que sean dos teologías incompatibles, sino que son dos momentos de la teología cristiana y de su desenvolvimiento, momentos que además siempre se pueden volver a repetir. En cualquier momento de la historia puede alguien encontrarse en la necesidad de seguir de nuevo el camino de la teología positiva y que se encontrase en la situación en que se encontraban los doctores griegos del siglo IV, ¿verdad? Por tanto, pero lógicamente, conceptualmente, es un camino inverso, es decir, o se va de la Trinidad de personas a la unidad de la naturaleza divina, o se piensa ya directamente la unidad de la naturaleza divina y pensando a partir de atributos divinos, de su simplicidad y de su vida y de su inteligencia y de su amor, encontrar razones que den alguna explicación, como dice el Vaticano I, alguna inteligencia muy fructuosa. Nunca hay una intelección completa, no se puede demostrar los misterios, ni se hacen asequibles a la concepción humana. Pero la razón humana del creyente, en espíritu de fe e iluminada por la fe, viviendo en la fe de la Iglesia y en la oración de la liturgia y en la plegaria del pueblo cristiano, puede, y esto es el esfuerzo del legítimo y gran servicio a la comunidad cristiana que hace la teología, buscar y se puede encontrar, y lo han encontrado con tesoros magníficos, grandes doctores, los santos padres y los grandes doctores escolásticos, alguna inteligencia fructuosísima del misterio. Por tanto, no se diga, no, es que no lo entiendo, es que no lo entendía ni San Agustín, no lo puede entender nadie. Pero si tenemos fe y pensamos, guiados por el magisterio y la tradición de la Iglesia, podemos entender algo. Este algo que entendemos es muy fructuoso. Por tanto, hay que tomarse el trabajo de por eso les doy los papeles, para que lo vuelvan a pensar, y en la medida que tengan ustedes tiempo y ocasión, pues no lo olviden, lo piensen. Nunca se piensa demasiado en la Santísima Trinidad. Si nos santiguamos y no sabemos qué decimos, conviene que pensemos un poquito más. De ordinario, es decir, así como buscar querer ser sabios especulativamente, como si así fuésemos más importantes que los cristianos menos cultos, es una fuente de herejía, y es una cosa que lleva a las gnosis y a los elitismos más falsos. Pero desdeñar como inútil para la vida cristiana los tesoros que no sé, superiores a todo elogio posible, a toda ponderación que hay en la teología cristiana, en los autores espirituales, en la liturgia, en las preces, despreciar estos tesoros, pudiendo gustarlos un poquito, no gustarlos, es una cosa, una tontería, ¿vale? Y también se hace esto, ¿eh? Mucha gente lo hace porque unos porque no les gusta pensar y otros porque les gusta más pensar pues en cosas humanas, culturales, estéticas, no sé si me explico. Es una lástima que haya habido, lo ha habido, católicos verdaderamente sinceros en su fe, que han tenido una gran cultura jurídica o médica o musical, y han tenido una cultura religiosa que apenas era lo que habían aprendido en el catecismo, estropeado por el no pensar más en ello. Esto es una barbaridad, ¿eh? Y no es fuente de nada, no va bien para nada esto. Se está sabiendo que Gaudí, en su manera de construir el colegio de la Compañía de Santa Teresa de Jesús, o el templo de la Sagrada Familia, como lo concebía, estudiaba muchas cosas de autores místicos y de teólogos, y Benrich era un hombre que llegó a tener una cultura religiosa muy profunda, ligada a una espiritualidad cada vez más inclinada al misticismo. De modo que no es solo un genio arquitectónico, modernista, muy original. Era un hombre que puso realmente, fervorosamente, su vida para poder hacer esto que hizo, de las construcciones estas, algunas de ellas tan admirables. Pues formaba parte de eso su voluntad de pensar el misterio. No los descuidemos, en fin, si no valdría la pena que se diesen estas sesiones. Yo las doy con mucha convicción de que se puede hacer algún bien en seguir esto. Por tanto, quiero decirles que ahora entramos en el Tratado de la Trinidad, según San Agustín, que es un progreso sobre la conquista de la ortodoxia en polémica con la herejía en el siglo IV, y que San Agustín, algunas cosas que adquiere, quedan definitivamente adquiridas en magisterio, en lenguaje católico, son de consentimiento común de todos los teólogos en lo sucesivo, y se utilizan en las fórmulas dogmáticas de la Iglesia. Voy a exponer, por eso quiero dos sesiones, en qué consiste la manera de trabajar de San Agustín, partiendo de la unidad para alcanzar alguna comprensión del misterio trinitario. San Agustín, para hacer este paso de pensar en la esencia de Dios uno, en quién es Dios, y llegar a pensar que es Padre, Hijo y Espíritu Santo a partir de aquí, utilizo, diríamos, dos principios. Voy a reformularlos. Primero, esto tiene antecedentes en padres griegos, en San Juan Damasceno, en San Gregorio Nacianceno, más claro que en otros, en San Hilario de Poitiers, muy inspirado también en los griegos, pero occidental, etc. Tiene algunos precedentes, pero de hecho la conciencia de que era la clave de una reflexión no contradictoria sobre la unidad y la Trinidad, este principio que en este sentido es un descubrimiento de San Agustín. El descubrimiento es este. Los nombres propios de cada una de las divinas personas, Padre, Hijo, Espíritu Santo, el Hijo que también se llama Verbo, el Espíritu Santo, que también es nombre propio suyo, el de don de Dios, o amor personal, amor subsistente. Los nombres propios de cada una de las divinas personas notan bien que son nombres que no son utilizables para atributos divinos, porque los atributos divinos, por definición, tienen que ser comunes a las tres personas. Podemos decir que Dios es el padre de los hombres, en el sentido que ha creado los hombres, pero no es propiamente lo que decimos cuando decimos creo en Dios Padre y en Jesucristo, su Hijo, nuestro Señor. Solo podemos decir de Dios Padre, porque el Padre es el que genera el Hijo, y el Hijo no genera otro Hijo, y el Espíritu Santo tampoco es Padre, El Espíritu Santo es el Espíritu Santo, don del mutuo de amor del Padre y del Hijo. El Hijo es Hijo y el Padre es Padre. Estos nombres propios de cada una de las tres divinas personas tienen siempre un significado que tiene que ver con la relación. Son conceptos relacionales, relativos. Nadie es padre en sí, sino padre de sus hijos. Nadie es hijo en sí es un hombre, pero es hijo de sus padres. En el orden de lo predicamental, si decimos que una cosa es mayor que otra, este es el mayor o menor, lo tomamos de este con respecto a este que es menor. La relación se dice de algo en orden a otra cosa. Es un modo de ser, un predicamento en sentido aristotélico, diverso de todos los demás. Tiene esta misteriosa cosa que Aristóteles la vio con mucha precisión. Y en la tradición cristiana se utilizaron conceptos que venían de la filosofía griega muy fructuosamente para pensar esto de la Trinidad. O sea, los nombres de las personales, los nombres personales, los que solo se dicen del Padre y no del Hijo, o solo del Hijo y no del Padre ni del Espíritu Santo, etc., son nombres que están son conceptos que tienen una analogía con la categoría ontológica de la relación y no con la cualidad o la cantidad o la sustancia, la opción o el lugar o el tiempo o el momento. Este es un principio que volveremos a ver, se retoma, entra en definiciones dogmáticas en la Edad Media y se elabora con un rigor espléndido en la obra de Santo Tomás, en muchísimas de sus obras. Segundo principio. La existencia de una persona divina que es hijo de Dios Padre se funda en una eterna procesión inmanente a la vida divina por la que Dios Padre engendra al Hijo. Al modo como, pero esto diríamos solo pasa en Dios, diríamos, porque por la infinitud y la simplicidad de su perfección. Pero San Agustín va a buscar una imagen de esto en el lenguaje humano y en nuestra manera de pensar, ¿no? O un modo como, es decir, el Padre es generante porque es inteligente, dicente, porque dice. Y un día hablamos de esto, ¿no? Decimos internamente lo que pensamos. Dios Padre, en su infinita autoconciencia de aquella que Aristóteles ya vio, que sin distinción ninguna de sujeto y objeto, sin distinción ninguna de potencia y acto, de facultad de entender y acto de entender, pero Dios Padre es una persona divina que habla y dice, se dice a sí mismo y a todo lo de, como posible todo el universo, y en el verbo está todo, por el verbo fueron creadas todas las cosas, pero es el verbo es primeramente, si no tampoco podría ser un ejemplar de nada creado, ni, es la imagen de Dios Padre, luz, esplendor de la luz, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero. San Agustín, lo explicaremos en la sesión siguiente, entendió también la verdad profunda que se contiene en el prólogo del Evangelio de San Juan. En principio era la palabra, el logos, y el logos era hacia Dios, frente a Dios, el Dios Padre, y el logos era Dios, todo ha sido creado por él, y sin él nada se hubiera creado de todo lo que se ha creado. En él estaba la vida, que era la luz de los hombres, etc. Entendió también esta noción de logos. Dice, vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Al cabo de un, le llama palabra, y después le llama unigénito, único engendrado, y después le llama, a lo largo de todo el Evangelio, casi siempre el Hijo. San Agustín dice, decimos que es Hijo por lo mismo que decimos que es Verbo. Es decir, en la simplicidad del ser divino, el lenguaje divino que dice la palabra eterna subsistente que es el Hijo de Dios, es a la vez una locución y es una generación espiritual. Aquí esto es muy difícil de entender, pero como que veremos el día siguiente que hay una imagen de la Trinidad en la mente humana, podemos anticipar una cosa. Nosotros hablando o pensando no podemos engendrar hijos, porque los hombres son seres compuestos y el alma solo es un alma humana si es forma sustancial de un ser corpóreo orgánico, si no sería un ángel. Por tanto, no hay individuos humanos subsistentes que no sean de carne y hueso y no hayan nacido en el seno de una mujer. Eso está claro. Pero pensemos otra cosa. ¿Alguien entendería la relación de paternidad-filiación que se da propiamente en los hombres y en este sentido no se dan los animales? Paternidad, filiación humana, ¿la entendería alguien sin lenguaje? Hay un salmo muy bello que dice, Señor, lo hemos oído por nuestros oídos. Se refiere pues a la revelación, a las promesas de los patriarcas, a la revelación de Yahvé al pueblo de Israel. Señor, lo hemos oído por nuestros oídos. Nuestros padres nos lo han dicho. Bien, si los padres israelitas no hubieran dicho a sus hijos lo que les decían, no habría habido pueblo de Israel heredero de las promesas y esperando el Mesías, parece, ¿no? ¿Me entienden? Otra cosa, San Pablo dice, aunque tengáis muchos maestros, muchos educadores o pedagogos, no tenéis muchos padres. porque quien os ha engendrado por el Evangelio soy yo. O sea, San Pablo, que era célibe, que no había tenido ningún hijo según la carne, se habla a los fieles, a los que escribe sus cartas, como hijos suyos, y les dice: sois hijos míos, porque os he engendrado por el Evangelio. Por el Evangelio es una buena noticia, es un anuncio, o sea, hablando de que Cristo resucitó para nuestra justificación, después de haber muerto por nuestros pecados, hablando, generaba, como hijos de Dios cristianos, a los cristianos. Nadie es hijo de sus padres y sus padres no le han dirigido la palabra, si no le han contado nada de sus abuelos, si no sabe de dónde, qué tierra son, ni qué tradiciones tienen. Nos hacemos nuestra vida personal oyendo de nuestros padres una serie de tradiciones humanas y familiares, ¿verdad? O sea que la palabra, incluso en el hombre, tiene mucho que ver con la paternidad, incluso con la paternidad cotidiana y casera. También con la paternidad sobrenatural del apóstol. Papa quiere decir padre, y la relación que tiene con los cristianos de todo el mundo, y sobre todo que es el que tiene misión de hablar con autoridad divina y anunciar al mundo la doctrina. Y así somos hijos, él es nuestro padre porque él nos habla. Bien, por tanto, entre el lenguaje del espíritu y la relación de paternidad y filiación hay alguna misteriosa conexión, ¿verdad? El día siguiente trataremos de por qué en Dios, por lo mismo que le llamamos palabra de Dios, le llamamos hijo de Dios, por lo mismo. San Agustín así subordinó como instrumento del dato revelado toda una metafísica del espíritu, que diríamos una metafísica, una ontología de lo que es el ser espiritual, la mente o espíritu. Tengo la convicción, y por tanto lo digo, en algunos sitios decir esto sería muy peligroso, pero aquí no lo es, pero donde es peligroso también lo he dicho muchas veces, esto lo explicaba en la universidad. La metafísica del espíritu que creó San Agustín para explicar la Trinidad, buscando en la mente humana en la imagen de la Trinidad, es nueva. No tiene precedentes, no está en Platón, no está en Aristóteles, no están los neoplatónicos. Está en el Evangelio de San Juan. Está en el Evangelio, pero San Agustín, pensando el dato revelado, construye, subordina y construye la teología unitaria con una auténtica construcción filosófica de primerísima categoría, que ha sido uno de los factores más fecundos del pensamiento cristiano de todos los siglos, ¿no? En esta metafísica del espíritu de San Agustín, la mente, imagen de la Trinidad, como mente, noticia y amor, como memoria, inteligencia y voluntad, lo explicaré el día próximo, se funda también la explicación que da de que en Dios, además de esta generación eterna, que es la dicción por el Padre de la palabra eterna subsistente, que es el Hijo, hay una expiración, un impulso donante, una vivificum spiramen divinitatis, que dice algún padre, parece que San Hilario, una expiración de amor por la que procede del Padre y del Hijo. De modo que el Espíritu Santo es un don procedente del Padre y el Hijo, que se aman mutuamente por un impulso unitivo, efusivo y donante. Por eso el Espíritu Santo, inspirado por el amor mutuo del Padre y del Hijo, es amor personal y don eterno y subsistente. También aquí, con el esfuerzo especulativo de San Agustín, encontraremos que hay, pensando lo de la fe, el Espíritu como imagen de la Trinidad, se potencia la reflexión del Espíritu sobre sí mismo y se descubren unas dimensiones de la vida personal que son alcanzables y pensables por la razón humana con estos presupuestos, ¿eh? Y es que no habría vida humana que no estuviese, si no sintiese un impulso íntimo previo a cualquier deseo, a cualquier elección, a cualquier proyecto de amor, de amor interpersonal que tiende a la unión y a la donación mutua. Eso es una experiencia humana también, y en esta experiencia humana se funda San Agustín para entrever de algún modo, como un espejo lejano, la vida eterna e íntima de Dios infinita, por la que el Espíritu Santo es el amor subsistente del Padre y del Hijo. San Agustín, que alcanza una claridad conceptual, incluso en temas en que no alcanza a interpretar el lenguaje de los griegos, tiene una clara conciencia de que los griegos, padres Capadocios, San Basilio, San Gregorio Nacianceno, San Gregorio de Nisa, creen lo mismo que los occidentales y los latinos. Pero él dice, por ejemplo, lo que en nuestra lengua decimos de las personas, esto mismo lo dicen, según el uso griego, de las sustancias, traduciendo hipóstasis por sustancia, como después también hará Santo Tomás, pero con una actitud distinta de San Agustín. Pues ellos dicen tres sustancias, o sea, tres hipóstasis, y una esencia, o sea, mía, usía. Al modo como nosotros decimos, una esencia o sustancia y tres personas. En estos pasajes parece que se da cuenta de que los griegos, cuando hablan de tres hipóstasis, piensan lo mismo que nosotros. Pero no deja de advertir su perplejidad al decir. Ellos dicen hipóstasis, pero no sé en qué quieren diferenciar la usía y la hipóstasis. Necio quid interesse volunt inter usía et hipóstasis. Dice, no sé qué diferencia le ven. O sea que San Agustín, oyendo el lenguaje griego, lo que le sonaba es como si estuvieran diciendo tres esencias, tres divinidades, y le sonaba mal. Pero como que sabe que no lo quieren decir, bueno, pues ellos lo dicen así. No sé qué diferencia le ven entre hablar de usía y hipóstasis, ¿verdad? Una usía y tres hipóstasis, no sé qué diferencia le ven. Es como a él le suena una sustancia y tres sustancias, sencillamente. Le suena así. Y se queja de que no entiende cómo hablan los griegos, pero lo dice con clara conciencia. Les dice, los nuestros, o sea, no los herejes, sino los nuestros que escriben en griego, dicen esto, donde nosotros decimos una esencia, una naturaleza y tres personas, ellos dicen una usía y tres hipóstasis. Pero no sé qué diferencia ven en el significado de hipóstasis y de usía. Por eso nosotros decimos no una esencia y tres sustancias, sino una esencia, sustancia y tres personas. Es notable que con esta perplejidad lingüística que superó Santo Tomás genialmente, con un rigor lógico y gramatical espléndido, pudiese después superar una dificultad que se plantea enseguida, que vamos a verlo. San Agustín, ya lo he dicho, tiene como principio capital que los nombres propios de las personas son nombres relacionales, relativos. Voy a leer a San Agustín. Nada se puede decir de Dios según accidente, porque no hay nada que sea sobrevenido al ser de Dios. Sin embargo, no todo lo que se dice de Dios se dice substancialiter. En todo lo que es creado inmutable, todo lo que no se predica según la sustancia, se predica según los accidentes. Y todo puede perderse o disminuir las dimensiones, las cualidades, y lo mismo las relaciones de amistad, de parentesco, pueden morir los parientes, uno ya no es cuñado de sus cuñados y se queda viudo y se casa con otra mujer, etc. Parentesco, la semejanza, la servidumbre, puede ser emancipado un esclavo, la igualdad, porque puede uno crecer en lo que sea, en fortuna o en estatura, la posición, el hábito, el lugar, el tiempo, las acciones y pasiones, es un claro texto que enumera las categorías aristotélicas todas. Y todas las categorías de accidente en las sustancias creadas, donde hay sustancia y accidentes, todas son cambiables y pueden, uno puede tener salud y después tener enfermedad, uno puede morir, puede, las cosas se corrompen, se destruyen, una cosa puede ser cambiar de lugar, el tiempo va pasando, las cosas envejecen, etc. Y se alteran las cosas, la gente cambia de opinión, adquiere conocimientos que no tenía o abandona convicciones que tenía muy legítimamente por falta de perseverancia, etc. Pero en Dios nada se afirma según el accidente. Y en él tampoco hay nada mutable. Pero no todo lo que de él se enuncia se dice substancialiter. Se habla a veces de Dios según la relación al habit. Padre se dice en relación al hijo. Hijo se dice en relación al padre. Pero esta relación no es accidente, porque el padre siempre es el mismo y el otro es siempre el hijo. No como si dijéramos que desde que existió el hijo no puedo dejar de ser hijo y el padre no pudo dejar de ser padre, sino porque el hijo es siempre y nunca principió a ser. Porque si conociese principio en el tiempo o pudiese dejar de ser hijo, este término relativo sería también un accidente. Entonces, al hablar de Padre, Hijo y Espíritu Santo, pondríamos en Dios unas cosas cambiantes, unas relaciones mutables, etc. Pero ponemos relaciones, y no las ponemos con el carácter de algo sobrevenido en un sujeto sustancial, como es en todo el horizonte ontológico del hombre. Y sigue San Agustín. Por lo cual, aunque se distingue el ser Padre y el ser Hijo, no son diversas sustancias, no son esencias distintas, porque estos nombres no significan la sustancia, sino lo relativo. Y lo relativo en Dios no es accidente. Bueno, entonces San Agustín ya tiene que, si los nombres de las personas son nombres relacionales, no es poner una cualidad, una sabiduría, un poder en una persona que no esté en la otra, ¿verdad? Porque si decimos entre los hombres padre e hijo, por la temporalidad de la generación humana, suponemos que el padre es más anciano o más adulto, y el hijo más joven o más niño. Pero en cuanto a aquello por lo que es padre e hijo, que es la naturaleza humana, si el hijo no fuese igualmente un ser personal humano que el padre, con la misma dignidad personal, ya no sería su hijo, sencillamente, no sé, está claro, la relación de paternidad y filiación supone la unidad de naturaleza. El misterio es que en Dios no son tres dioses, sino un solo. Y entonces San Agustín se encuentra con una cosa. Los nombres de las personas son relacionales. Por tanto, sin negar la unidad sustancial de Dios, podemos hablar de los nombres personales, no poniendo cualidades o poderes o sabiduría o amor en una persona que no esté en la otra, porque solo las relacionamos unas a las otras y no decimos de una algo en sí que otra no tenga también en sí. Pero hay un término, y así todos los términos absolutos, diríamos no relacionales, de Dios no se dicen en plural, sino en singular. Esto hay una serie de formulaciones espléndidas, voy a leer una un momento para ver lo que pasa. clamado símbolo atanasiano, que es occidental, no es de San Atanasio, que se llama Atanasiano, es un homenaje a que San Atanasio fue el defensor de la fe católica máximo. Dice: no son tres eternos, sino un solo eterno. No son tres increados ni tres inmensos, sino un solo increado y un solo inmenso. El Padre es omnipotente, el Hijo es omnipotente, pero no son tres omnipotentes, sino un solo omnipotente. Dios es el Padre, Dios es el Hijo, Dios es el Espíritu Santo, pero no son tres dioses, sino un solo Dios. El Padre es Señor, el Hijo es Señor y el Espíritu Santo es Señor. Y sin embargo, no son tres señores, sino un solo Señor. Porque así como por la cristiana verdad somos, se nos exige confesar como Dios y Señor a cada persona en particular, así la religión católica nos prohíbe decir tres dioses y tres señores. Bien, por tanto tenemos que todos los nombres que no son relacionales no se pueden pluralizar sustantivamente. Pero Dios, eterno, omnipotente, omnisciente, se dice un solo Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, un solo Dios. Pero hay un término que, como vamos a ver, no es propio de una persona, que es el término persona, que decimos tres personas y un solo Dios, y una sola esencia. Entonces, si persona es un nombre absoluto y no relacional, lo mismo que decimos, el Padre es persona, el Hijo es persona, el Espíritu Santo es persona, tenemos que decir, pero no son tres personas, sino una sola persona. Y esto se lo plantea San Agustín, y no sabe dar respuesta. La respuesta, que es muy bella y sutil, también es un problema también lógico, gramatical, muy interesante, Santo Tomás la dio, pero San Agustín se lo plantea en crudo y dice, ¿cómo que es misterio de Dios, es inefable, para poder de alguna manera hablar de la realidad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, les llamamos persona porque no sabemos qué decir? Pero no justifica, que se no dice por qué se puede decir tres personas. No lo justifica. Se lo plantea y no lo resuelve. Y no obstante dice que el uso de la Iglesia y la fe cristiana se expresa bien diciendo tres personas y un solo Dios. Y lo deja así. Yo admiro el genio de San Agustín, por ejemplo, de advertir la ortodoxia de los griegos sin entender por qué su lenguaje era adecuado. Santo Tomás da razones para decir que el lenguaje de los griegos es muy adecuado y que la dificultad de entenderlo nosotros es porque el griego es una lengua más rica que el latín, que ya es decir, por un medieval, es decir, es un hombre que no vive en el Renacimiento, en el siglo XIII, y además él no sabía griego, y las cosas que comentaba de los autores griegos las entendía un poco en griego, pero se las ponía en latín, un latín literalísimo del griego, que si no conoces el texto de Aristóteles no entiendes lo que dice, un texto latino no se entiende en latín, sabiendo lo que traduce el griego, entonces lo vas viendo. Pero San Agustín, Santo Tomás lo entendía en la traducción de Guillermo de Merveca, que era un dominico que hizo el servicio a Santo Tomás de ponerle en latín todo lo que quería comentar de autores griegos. Pero Santo Tomás, a pesar de no saber mucho griego, dice que no es la pobreza de nuestro lenguaje, o sea, ve que el latín es una lengua más pobre que el griego. Así que es notabilísimo que diga esto Santo Tomás. Por eso nos es difícil entenderlo y tuvimos siempre harto lenguaje. Pero San Agustín no se da cuenta de esto, no se da cuenta. Y no obstante, admite la ortodoxia. Tampoco se da cuenta de por qué es legítimo decir, tres personas. Y lo genial es que se ve que en su tiempo ya había una manera de resolver el problema. Es que persona quiere decir la relación. Persona quiere decir la relación. Y San Agustín dice no. Y termino con esto que voy a leer, que merece no ser olvidado. Ya se lo daré otro día, no, hoy no lo he podido copiar. Lo tengo aquí, lo tendrán ustedes escrito. Él dice, no, no, esto por ahí no arreglaremos, no tiene solución. La cosa por ahí es mal camino. Dice, si persona ya es un término él mismo relativo, ¿qué persona quiere decir relación? Como padre. Si persona se dice relativamente, cuando dijéramos tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, hablaríamos como hablamos de tres amigos o de tres vecinos, términos de relación. Lo decimos así porque uno es vecino respecto de su vecino, ¿eh? Y no decimos que cada uno sea vecino, como quien dice el gato y el perro son mamíferos, ¿eh? O Pedro, Juan y Pablo son hombres, ¿eh? Pedro, Juan y Pablo son amigos, no es lo mismo que decir Pedro, Juan y Pablo son hombres, porque hombre cada uno lo es en sí mismo, mientras que amigo Pedro es lo respecto de los otros dos y el otro que dice. Y entonces, cuando tiene puesto el ejemplo, dice, ¿aceptará alguien que digamos que el Padre es persona del Hijo y del Espíritu Santo? Se lo ha referido. O que el Hijo es persona del Padre y del Espíritu Santo, como diríamos que es amigo, ¿no? ¿O que el Espíritu Santo es persona del Padre o del Hijo? Nunca la palabra persona, en parte alguna, se ha empleado en este sentido. Ni tampoco en esta Trinidad Divina. Cuando decimos la persona del Padre, pues Padre es un, se dice Padre con relación al Hijo, pero si decimos el Padre es una persona divina, una hipóstasis divina. Cuando decimos la persona divina, no decimos otra cosa. Cuando decimos la persona del Padre, decimos algo que tiene el Padre en sí mismo, en su sustancia. Persona, pues, se dice en sí mismo cada uno. El término persona no se puede decir que sea un término relativo. Los nombres de las personas divinas son nombres de relación, pero cuando decimos tres personas, no queremos decir sino tres subsistentes, tres personas divinas, y personas lo es cada uno en sí. Y no es persona como amigo, como vecino. Porque entonces, si fuese esto, al decir tres personas, queremos decir que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son como tres vecinos, tres amigos. Y con este argumento realmente absolutamente genial refuta un error que está ahora en pleno vigor y que es de moda decir que la persona es una relación, ¿eh? Y que no tiene nada que ver con la categoría de sustancia y que todo eso de llamar la racionalis natura, individuo, sustancia, vecio, es una tontería, que si no hay quien se entiende, que es una cosificación del ser personal y que el ser personal es una relación, bueno, etcétera, etcétera. Volveremos sobre el tema, pero ven ustedes como San Agustín, con unos golpes de genio tremendos, puso en marcha una manera de ver que después pasó el lenguaje este de que en Dios todo es común en la línea de la esencia, donde no obvia la oposición relativa. Esto está definido en el Concilio de Florencia. Y en el Concilio IV de Letrán ya se dijo algo también en el Abad Joaquín de Fiore. De modo que la construcción teórica de San Agustín es de una importancia capital, es el paso no superado en ese sentido. Después, cuando se ha elaborado, Santo Tomás llegó a mayor claridad lingüística y a mayor elaboración conceptual, pero las bases de toda la teología trinitaria occidental son agustinianas. De toda la teología trinitaria occidental. ¿Eh? De tal manera es así que la Iglesia de Inglaterra reconoce el símbolo de San Atanasio, el símbolo atanasiano, que no es de San Atanasio, sino que emplea el lenguaje típico del occidente. En definitiva, aunque sea algo anterior a San Agustín, porque la especulación de San Agustín, que señaló vigorosamente la unidad de la esencia y explicó por la vida divina las procesiones de las personas, acuñó definitivamente esta visión trinitaria característica de Occidente, que la tiene la Iglesia de Inglaterra, en los que creen en lo que dicen los símbolos, y no los han cambiado como se hace ahora tantas veces por pensando que son expresiones relativas de una cultura determinada y que esto ya está superado y todo eso. La fe de la Iglesia de Inglaterra, la de los 39 artículos elaborados en tiempo de la reina Isabel, contiene el símbolo atanasiano, aquel que he leído antes. Y es muy occidental Calvino. Y todos los grandes reformadores que todavía creían en la Trinidad, después no. Otra cosa, el protestantismo da un vuelco con lo que se llama protestantismo liberal o racionalismo teológico con la filosofía de fines del XVIII, un vuelco tremendo, ¿no? Entonces los sabios teólogos, pues son panteístas, no se sabe qué son, muchas veces, mientras que los fieles, pues, siguen creyendo. No duden que hay más buenos cristianos entre los protestantes de estar por casa que entre las facultades teológicas de Berlín o de Estrasburgo. Pero esto ya está pasando también entre nosotros, por desgracia. Lo cual no quiere decir que no tengamos que estudiar teología, sino que tenemos que estudiar la buena. Hacer caso de San Agustín y no hacer caso de Bullman o de Calvart, que es modalista. Calvart es modalista. Pero Calvino no, Calvino es trinitario. Pero. En fin, hasta el día que viene, si Dios quiere, gracias.